sospecha que crece en relación a que fue intencional, pero para tener información de primera mano la tenemos en línea Mariana Cattaneo, quien es secretaria general de Suteba Moreno. ¿Qué tal, Mariana? Martín Iglesias te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día. Y gracias por estos minutos. Contanos un poco la situación, bueno, cómo lo están viviendo en relación a esto, una situación delicada que viven ya desde hace tiempo y con este nuevo capítulo. Sí, la verdad que es una situación angustiante en un punto porque no termina, digamos, de aclararse de qué sectores vienen esta iniciativa de mantener en vilo a la comunidad de Moreno con distintas acciones, con amenazas, con volanteadas, con pintadas. Bueno, con cosas más serias como las que le ocurrieron a Corina o en este caso el incendio de un aula y una preceptoría de una escuela secundaria, que verdaderamente uno intenta pensar quién puede ser, cuál es su objetivo y no logramos comprender por fuera de tener la idea de que alguien necesita cierto nivel de inestabilidad en el distrito de Moreno y plantear que acá de alguna manera hay como una especie de zona liberada, ¿no?, donde se puede hacer cualquier cosa. Y en ese sentido nosotros estamos planteando que la provincia de Buenos Aires y el municipio de Moreno tienen que investigar a fondo, porque tienen que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y Mariana, ¿qué se sabe en relación al episodio este? ¿Hay investigaciones? ¿Qué se pudo conocer en las últimas horas en relación al incendio? Que bueno, ahí leíamos declaraciones también de parte del Centro Estudiantes que de alguna manera ponían en evidencia que podría haber sido intencional. Sí, ayer hubo un peritaje, digamos, de los bomberos y lo que se planteó es que fue intencional. Ahora desconocemos quién pudo haber tomado esta actitud. Es una escuela muy querida por la comunidad, incluso las dependencias que se quemaron fueron levantadas, digamos, con recursos de las familias hace unos cuantos años, cuando se planteaba la necesidad de tener una escuela secundaria ahí, al lado de la primaria 32. Es una escuela que tiene una radio comunitaria. Realmente nos sorprendió a todos. Y no tenemos ninguna idea, no tenemos idea de cuál es el origen de ese ataque, pero sí sentimos que hay un ataque sobre las comunidades educativas del distrito. ¿Hubo alguna comunicación oficial con tanto lo que tiene que ver con funcionarios de Moreno como de la provincia de Buenos Aires o de la dirección desconozco. De escuelas? Ayer sí, estaban de la Dirección Provincial de Infraestructura, estuvieron temprano, eso sí, incluso nosotros tuvimos reunión ayer de la comisión que viene discutiendo las cuestiones de infraestructura, que se constituyó casi a 50 días después de la muerte de Sandra de Rubén, y ahí funcionario provincial, Francisco Pigretti, planteó que ya se estaban por plantearle a la escuela de qué manera se iban a recuperar esas dependencias. En ese sentido, sí. Ahora, otras declaraciones, realmente lo desconozco, tal vez lo sepa el director de la escuela. ¿Cómo está la situación en relación a lo que contabas antes de las amenazas y lo que tiene que ver, bueno, con la lucha que vienen dando ustedes en Moreno y que bueno, tuvo ahí sus picos con lo que le pasó a Corina, pero bueno, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, ahí hay más de 20 amenazas ayer. Amenazaron a otro compañero de la secundaria 3, de la José Hernández, a estudiantes. La verdad que en ese punto no avanza la investigación. Nosotros tampoco tenemos cómo aportar una línea de trabajo porque desconocemos el origen. Sí, entendemos que después de la muerte de Sandra de Rubén, con la suspensión de las clases que hoy afecta prácticamente a casi todas las escuelas del distrito, hay una intencionalidad de romper esa unidad que se constituyó para exigir condiciones dignas para enseñar y aprender, y que en ese sentido supuestamente las amenazas tenderían a inmovilizarnos, meternos para adentro, o de alguna manera pensar que no es posible pelear porque hay riesgos. Bueno, esto no ocurrió. Nosotros estamos, ayer protagonizamos la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de las Cuestiones de Infraestructura Escolar, que está constituida, están presentes funcionarios provinciales, también municipales, y después hay representación de las familias del distrito, de los directores de los distintos niveles y modalidades, de los sindicatos docentes, de los sindicatos de auxiliares, una comisión amplia donde los veedores son familiares de Sandra y de Rubén, que nosotros necesitábamos que tuviera esas características para que fuera transparente, y en ese sentido estamos planteándole al gobierno de la provincia de Buenos Aires que necesitamos un plan de obras integral. Si bien pudimos acceder a una cantidad de obras que se están iniciando, así como hubo inspecciones en las escuelas del distrito y hay otras obras que va a hacer el municipio, nosotros necesitamos tener una idea integral que incluya los plazos, que incluya los montos, porque nosotros queremos controlar esa obra pública que es importante, que es necesaria. Sobre todo de cara al mes que estamos cursando, que estamos por terminar, y el que viene, donde se va a estar discutiendo el presupuesto, porque sabemos que lo que se está exigiendo en el distrito va a contrapelo de los objetivos que se ha planteado el gobierno nacional y el gobierno provincial en términos de ajuste para educación. Pero bueno, en principio nos estamos organizando para exigir esas respuestas, se están haciendo obras en el distrito y bueno, vamos a seguir insistiendo en que haya condiciones para todas las escuelas. Gracias por estos minutos, Gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo. Ahí estaba Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, a propósito de lo que ocurrió con el incendio ayer a la madrugada con la escuela número 36 de Moreno, y también te está contando, ¿no?, el complicado panorama para ejercer la educación en ese distrito con